En La Pampa, el acto central será en la oesteña localidad de Telén y el acto en la capital provincial Santa Rosa lo convoca el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, según recordó su dirigente Gabriela Bonavita. Tenemos que reforzar mucho este compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, porque hay un trabajo bastante arduo que se viene haciendo para invisibilizar este día, ¿no? Para darlo por perdido. Y la memoria es trabajo de todos y todas, es un trabajo colectivo, así que seguimos en ese camino desde hace muchos años, pero en los últimos dos años, casualmente, en el 2016 y 2017, nos encontramos con plazas repletas que nos dejaron muy sorprendidos y sobre todo expectantes de esto, de que cada vez seamos más.